A salute. A salute. Amici, salute e salutiamo. Prima bevimo e poi ti presentiamo. Bevimo allora e poi ne usciamo fuori. A salute. A salute. A salute. A salute. Buenos días a todas y a todas, y a todos también, porque a todas y a todas y a todos, ¿no? Bienvenidos un viernes más a este programa, Siete Notas y Pico, del que habéis escuchado la nueva sintonía, porque al ser primer viernes de mes, y en este caso primero del año, pues cambiamos la sintonía que nos dura un mes, ya sabes. En este caso es un tema de Paulinho da Costa, uno de los mejores percusionistas del mundo mundial. Y esta canción era Take It On Up, algo así como eleva el ánimo, ¿no? Os traigo un montón de música, no os puedo decir lo que os voy a poner porque no lo sé ni yo, os lo prometo. Será cuestión de iros sorprendiendo. Lo que sí, pondremos unas cuantas canciones de lo que hayamos puesto el año pasado y unas cuantas de las nuevas. Unas para despedir el año que ya se nos fue y otra para dar la bienvenida a este. Espero entreteneros este par de horas y que lo paséis bien. Ya sabéis que tienes un par de formas de contactar, que es por el teléfono 985-2981-37. O si no, si quieres entrar en internet aquí en la página de la radio y te metes en el chat, me puedes contar lo que quieras. O pedir lo que quieras, alguna canción o lo que sea, ¿vale? De momento te voy a dejar con un par de temas en directo, porque yo os traje unos cuantos directos. Estuve por hacer otro programa de directos, pero dije, bueno, no los voy a aburrir. Me gustan mucho a mí, pero... Y nada, os traje, bueno, para empezar, un par de temas. Uno de Ben Harper, haciendo un tema de Peter Gabriel, In Your Eyes, en tus ojos, y luego os he traído al mismo Peter Gabriel en un super concierto que os pondré un día, creo que va a ser entero, no sé cuándo, que es el Secret World, un conciertazo que hizo en Módena. Ese os lo recomiendo para tener y comprar, y si podéis el vídeo o el DVD, porque no tiene desperdicio, ¿eh? Bueno, y al locutor se calla para un rato, porque esto es un programa de música. So lost sometimes, days pass, and this emptiness fills my heart. When I want to run away, I drive off in my car. Whichever way I choose, I come back to the place you are. And all my instincts, they return, and the grand facade so soon will burn. Without a noise, without my pride, I reach out from the inside. Oh, oh, in your eyes, the light, the heat, I am complete. I see the doorways to a thousand churches and resolution. All my fruitless searches, oh, I see the light and the heat. Yes, I wanna be that complete. When I touch the light, the heat I see in your eyes. See so much pain, so much wasted, and each moment is slipping away. Like it's so tired, working so hard for our survival. But I look to these times with you to keep me awake and alive. And all my instincts, but they return, and the grand facade so soon will burn. Without a noise, without my pride, I reach out from the inside. Oh, oh, oh, oh. In your eyes, the light and the heat, I am complete. I see the doorways 2,000 churches and resolution. All my fruitless searches. Thanks. Whoa, I see the light in the heat. Yes, I wanna be that complete. I wanna touch the light, the heat I see in your eyes. Ooh, in your eyes. Ooh, in your eyes. Places we were hiding love. Entonces ahora vamos a ir un poco con una cosa nueva que no os he puesto el año pasado. Jonathan Tyler y sus Luces del Norte, que tienen un disco que sacaron el año pasado que es una auténtica burrada. Y si no, escucha. Don't let her close your eyes. She's just trying to slow me down. keep from running, so she's never gonna track me down. Gonna track me down. Bueno, pues eran Jonathan Tyler y And the Other Lines. Eso era el nombre del grupo y el LP es el Hot Trotting, el LP que te decía antes. Y bueno, ahora nos vamos con los Screamy Chitty Willis y su Shack in the Blues Life. Drop of water fell out of the sky. Then it was me who started to cry. She said, oh, you don't know me, won't even try. Now shall I leave you lonely or drown you? Come on now. Locked in black and white, I see you glow. Guess the building just ain't 10 feet tall. Then you grow, then you change, and the sound stays the same. As in the kitchen, I'm dreaming again of a place like heaven, where your only friend and you say, oh, you don't know me. Won't even try. Now shall I lead you lonely or drown you? Do do. Keep up with me now. That's it. One drop of water lay down by my window and slowly turned into the sky. As in the kitchen, I'm dreaming again of a place like heaven, where you're only friend. try. Now shall I leave you lonely or drown you? Do-do. It sounds good! Hey! Come on, y'all! Do-do. I wanna hear you! Do-do. We're out in Radio Land! Tonight! Como sabes, si eres asiduo al programa, esta es la sintonía de las siete notas y pico, o del pico, mejor dicho, de las siete notas. Y en él te leo siempre cosas raras. Y bueno, esta temporada de Navidad, digamos, el último mes, este pasado y lo que va de este, pues nada, estoy leyendo, bueno, contando cosas acerca de lo que es la religión, ¿no? O de dónde salió, dónde surgió, quién la inventó, cómo, para qué y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, pues entonces ya para acabar, porque ya se acaba la Navidad y entonces ya empezaremos con otra serie de cosas. Creo que me voy a meter últimamente o próximamente mucho con la historia de las Torres Gemelas. Pero bueno, será después. Hoy te voy a hablar de la sospechosa muerte de Juan Pablo I. En relación con la masonería, es interesante repasar los acontecimientos que rodearon la misteriosa muerte de Juan Pablo I. Es del libro este que ya os traje alguna vez. Es El Gran Complot, de Robert Goodman. Y bueno, pues eso, nos decía que para comprender las fuerzas que estaban en juego en el momento de su muerte hay que retroceder hasta el siglo XIX, cuando la Iglesia pierde su poder terrenal sobre los estados pontificios durante la Revolución Nacional Italiana. El resultado de este cambio es que a partir de 1870 los papas se convirtieron en prisioneros del Vaticano. Entre comillas, esto de prisioneros del Vaticano. Gracias a su papel en la entrega de Italia a Mussolini, el Papa Pío XI, que estuvo de 1922 a 1939, recibió el equivalente a 80 millones de dólares y la restauración temporal del papado en el estado de la Ciudad de Vaticano, bajo los términos del Tratado de Letrán de 1929. Pío XI y sus sucesores explotarían este tratado para crear un Banco Vaticano más allá de todo control por parte de las autoridades civiles. La doctrina totalitaria del Concilio Vaticano I estableció que cualquier desviación de las enseñanzas morales del Papa era un error. Durante su estancia en el Vaticano, Juan XXIII luchó para poner en marcha el Concilio Vaticano II, a pesar de la fuerte oposición de los conservadores que temían cualquier pérdida de su poder absoluto y, como consecuencia, la pérdida de sus privilegios y riquezas terrenales que la Iglesia había amontonado. Al morir Pablo VI, se eligió al cardenal Albino Luciani como sucesor, considerado por el cónclave como un candidato de compromiso fácilmente controlable por las facciones más conservadoras. Pero cuando el cardenal Luciani fue elegido papa con el nombre de Juan Pablo I, empezó a mostrar una inteligencia privilegiada y una determinación que había permanecido oculta por su carácter reservado. Desde el primer momento decidió revolucionar el papado y devolverle sus orígenes espirituales. En su coronación, rehusó ser llevado en el papa móvil y no quiso ponerse una tiara incrustada de piedras preciosas. Tampoco aceptó seguir el guión de la curia para sus audiencias y conferencias de prensa. El supremo organismo del Vaticano quedaba así desafiado, pero no tardó en reaccionar censurando sus comentarios en el Diario Oficial del Vaticano, sobre todo cuando expresó su opinión favorable al uso de anticonceptivos. Sin embargo, su mayor pecado fue indagar en los negocios del Banco del Vaticano, es decir, el Instituto para las Obras de Religión, el IOR, que en 1969 entró en negociaciones de la mano de Pablo VI con Michel Sindona, un financiero siciliano. El desmesurado ascenso de Sindona desde la pobreza hasta el control de un imperio internacional de banca se debía parcialmente al apoyo de patrocinadores de la mafia y la logia P2, Propaganda Due, una sociedad secreta masónica controlada por Lucio Gelli. Este financió su imperio mediante el saqueo sistemático de una cadena de bancos adquiridos por su socio Roberto Calvi. Con la ayuda de Gelli y Calvi, Sindona obtuvo el control de uno de los grupos financieros más antiguos y prestigiosos de Italia y Suiza, e incluso otras instituciones financieras relacionadas con el Vaticano. Pablo VI pidió consejo financiero a Sindona en 1968, cuando el gobierno italiano revocó la exención tributaria que la Santa Sede disfrutaba sobre los ingresos recibidos de inversiones italianas. Ya que el Vaticano no quería hacer pública la cuantía de su cartera de valores, decidió suprimir muchas de sus inversiones domésticas. Sindona le ofreció una solución. Sus patrocinadores de la familia Gambino limpiarían su dinero procedente del comercio de heroína por activos legales, huelga decir que el Vaticano no iba a negociar directamente con la mafia, y se estableció una compañía tapadera cuya misión era recibir el dinero de los Gambino. Después de penetrar en este laberinto de corrupción, Juan Pablo I llamó a su despacho privado al jefe de la curia, el cardenal Villot, la tarde del 28 de septiembre. Quería discutir ciertos cambios que haría públicos al día siguiente. Iba a aceptar las dimisiones del jefe del Banco del Vaticano y de varios miembros de la curia implicados en las actividades de Sindona y del mismo Villot. Además, también iba a declarar su intención de celebrar una reunión el 24 de octubre con una delegación estadounidense para tratar el tema del control de la natalidad. Cuando el Papa Juan Pablo I se retiró a su habitación aquella noche del 28 de septiembre, decidido a tirar de la manta que cubría de negociaciones entre el Vaticano y la mafia, no podía imaginar que no vería el nuevo amanecer. A las 4:45 horas del 29 de septiembre, la hermana Vicenza encontró al Papa muerto. Según dice el investigador británico David Yallop en su libro En nombre de Dios, la hermana Vicenza dio dos versiones ambiguas de cómo encontró al Papa. Según sus primeras y entrecortadas declaraciones a un grupo de sacerdotes franceses aquella misma mañana, le había encontrado sin vida en su cuarto de baño. Sin embargo, la otra versión, sin duda maquillada por Villot, habla de un hombre sentado en la cama con signos de agonía en el rostro cuando la hermana entró en su habitación. Yallop insiste en que esta discrepancia es muy importante. Si se determinara que la monja lo encontró muerto en el cuarto de baño, aún con sus vestiduras papales, este hecho apunta a que falleció poco después de su brindis con el cardenal Villot aquella noche del 28 de septiembre. David Yallop reconstruye las acciones del cardenal Villot y consigue una trayectoria muy sospechosa. Se dice que este cardenal informó de la muerte a las 5 de la mañana. Las gafas y las zapatillas del Papa desaparecieron misteriosamente y se especula que pudiera haber restos de vómitos que en un hipotético análisis explicarían las causas de su muerte. Justo a las 5 de la mañana, Villot o un ayudante llamó a los embalsamadores, que a esa misma hora estaban curiosamente preparados para el evento. Lo que ocurrió entre las 5 y las 6 de la mañana sigue siendo un misterio, y a esa hora el doctor Buzzonatti, y no el profesor Fontana, jefe del servicio médico del Vaticano, llegó para confirmar la muerte, aunque sin emitir el correspondiente certificado de defunción. Según este facultativo, la causa del fallecimiento fue un infarto. Sobre las 6:30, Villot empezó a informar a los cardenales una hora y media después de la llegada de los embalsamadores. Antes de las 6 de la tarde de ese día, los apartamentos del Papa ya se habían limpiado y cerrado. Sus secretarios habían retirado su ropa, incluso sus cartas, apuntes, libros y recuerdos personales. En otras palabras, a las 6 de la tarde, las 19 habitaciones del Papa Juan Pablo I no guardaban ningún recuerdo de su corto papado de 33 días. De nuevo, el número masónico por excelencia y relacionado a su vez con los Illuminati. Además de un breve mandato que terminó el 29 de septiembre de 1978, aquí hay otra contraseña de los Illuminati. El número 29 se reduce a 11 y en numerología todos los números que cumplen esta condición se asimilan a él. Es decir, 29, 38, 47, 56, bueno, y así, ¿no? 65, 74. Siguiendo las órdenes de Villot, el Papa fue embalsamado esa misma tarde, un procedimiento no solo irregular, sino ilegal. Se dice que durante el proceso de embalsamamiento no se permitió la extracción de órganos ni sangre, Yalop afirma que una pequeña cantidad de sangre habría sido suficiente para que un experto forense estableciera la presencia de cualquier sustancia venenosa. Según el abad de Nantes, la sentencia de muerte cayó sobre Juan Pablo I el día que abrió los dosieres secretos de Pablo VI, y la forma en que murió tenía todos los visos de una ejecución masónica planeada ese mismo día por Licio Gelli y Roberto Calvi. Bueno, pues ahora, después de contaros más intrigas de estas que os contamos aquí, en este programa, pues seguimos con el... Dentro del mismo capítulo está otro subcapítulo que dice Los caballeros de Malta y el Opus Dei, los nazis y el Vaticano. Después del fracaso de las cruzadas, los templarios desaparecieron y la Orden de San Juan de Jerusalén cambió su nombre por la de los caballeros de Rodas, y posteriormente por la de los caballeros de Malta. Esta orden fue eliminada por Napoleón en 1798. Fue el Papa León XII quien estableció una nueva sede para la orden en Roma en 1834. En la actualidad se hace llamar Orden Militar Soberana de Malta. En inglés sus iniciales son SMOM, y en décadas recientes, según los investigadores, funciona como un canal de fondos y de oro del mercado negro, y también como blanqueador de dinero negro para la CIA. Asimismo, es el brazo de espionaje, servicio de inteligencia del Vaticano, según David Icke. El Papa Juan Pablo II, Carlo Wittila, era la cabeza oficial de la orden. Reinhard Heinlein, un experto nazi en inteligencia, fue caballero de la Orden de los Caballeros de Malta y fue reclutado por Estados Unidos en 1945-46 para encabezar el Helen Org, un brazo secreto de la inteligencia estadounidense compuesto por exagentes de la SS y la Gestapo, muchos de los cuales eran criminales de guerra buscados por los israelíes. El grupo que actualmente controla el Vaticano y está estrechamente vinculado a los Caballeros de Malta es el Opus Dei. Del artículo Holy Smoke and Mirrors del Vatican Conspiracy, Humo Sagrado y Espejos, la Conspiración Vaticana, escrito por el británico David Guyatt, extraemos las siguientes palabras en relación con el Opus Dei. Sus actividades públicas benéficas, entre comillas, eclipsan una plétora de maquinaciones políticas y financieras mucho más oscuras y desconocidas para la gente. Guyatt se refiere a la operación Amadeus de 1944, que a su vez formaba parte de otra operación secreta llamada Sunrise, Amanecer. Esta última estuvo dirigida por el estadounidense Alan Dulles, futuro director de la CIA, y el general de la SS, Karl Wolff. El resultado de las conversaciones entre Dulles y Wolff fue un acuerdo que concedía una amnistía a las fuerzas nazis de la SS y la Gestapo a cambio de su lealtad a Occidente en la batalla encubierta contra los soviéticos comunistas, en otras palabras, la Guerra Fría. Un plan complementario del acuerdo Dulles-Wolff lo constituían los Red Lines, rutas de escape, dirigidas por el Vaticano para ayudar a los criminales de guerra nazis a huir de Alemania. Hasta 50.000 nazis escaparon gracias a los amigos del Tercer Reich en el Vaticano. Entre los fugados estaban Frank Stang, comandante del campo de concentración de Treblinka, y su amigo Gustav Wagner, director del campo de la muerte de Sobibor, así como Adolf Eichmann, el arquitecto del Holocausto. Casi nada. Además, la operación Amadeus estuvo relacionada exclusivamente con los vuelos de criminales de guerra nazi a América Latina y con sus futuras acciones despiadadas contra los pueblos indígenas bajo la bandera del anticomunismo. Mientras un numeroso contingente de nazis se estableció en América Latina para combatir el peligro comunista, en Europa se estaban preparando la infraestructura para derrocar u obstaculizar los gobiernos elegidos democráticamente, mediante un grupo de Stand Behind Units, o unidades de permanencia en casa, organizadas bajo el nombre de Operación Gladio. Estas actividades neofascistas se hicieron evidentes en la década de los 80 del siglo XX, después del escándalo de la quiebra del Banco Ambrosiano y la muerte del banquero italiano Roberto Calvi. Si os acordáis, este fue el que apareció colgado de un puente en Londres, en el puente de Londres famoso, ¿no? Que tenía no sé cuántas piras en los bolsillos. Para que pesara, vamos. Era delgado, así como yo. Esta situación condujo a las escandalosas revelaciones sobre el Instituto para las Obras de Religión, la institución financiera del Vaticano, y rápidamente se extendió hasta las actividades de Michel Sindona, financiero de la mafia. Tanto este como Calvi estaban muy próximos al Opus Dei, que perdió unos 55 millones de dólares cuando el imperio de Sindona se derrumbó. Según su familia, Roberto Calvi estaba colaborando con el Opus Dei para que se hiciera con el control del Banco del Vaticano en el momento en que fue asesinado. Calvi y Sindona eran miembros de la organización masónica secreta conocida como Logia P2 Propaganda Due, que supuestamente es un gobierno paralelo que permanecía a la espera. Entre sus planes estaba la posibilidad de dar un golpe de Estado en Italia en el supuesto de que el Partido Comunista ganase las elecciones. La Logia P2 estaba dirigida por Licio Gelli, exfascista italiano y miembro de las SS. Además, sus conexiones con la extrema derecha en Europa y América Latina eran muy estrechas. En términos de jerarquía, el superior masónico de Gelli era Umberto Ortolani, descrito por algunos investigadores como el gran abridor de puertas del Vaticano, también un miembro del Consejo Interno de los Caballeros de Malta. Al alinearse con muchas de las actividades mencionadas en líneas anteriores, el Vaticano pretendía erradicar la ideología comunista tan odiada por la jerarquía cristiana, mediante la colaboración activa del Opus Dei y un sinfín de grupos secretos católicos fascistas involucrados en toda clase de actividades ilegales y cuyo objetivo final era que el Vaticano siguiera siendo el baluarte espiritual del occidente cristiano. En relación con esta idea, Guyat termina su artículo con las siguientes palabras: pero si esto es la estrategia de una iglesia que predica sobre un Dios en el cielo, entonces el César de la tierra debe tener mucho cuidado. Un nuevo casero ha venido a la ciudad. Qué buena. Y las conclusiones ya de este capítulo, que bueno, ya os lo he leído entero. ¿Recordáis lo que os leí el otro día de Simeón Toco? Bueno, pues probablemente el Vaticano sea una de las instituciones más ricas del mundo. El dinero es poder y para mantenerlo no importa si hay que aliarse con el mismo diablo. Por ello, la sede mundial del catolicismo acoge a miembros de la masonería y de los Illuminati y de asociaciones afines a estos. También da un amplio espacio al Opus Dei y a los legionarios de Cristo, entre otros grupos fundamentalistas cristianos. Su historia antigua y moderna tiene poco que ofrecer al mundo moderno. Ya la Santa Inquisición fue pionera en la eliminación del pensamiento crítico. En tiempos más recientes queda mucho por aclarar en relación a su colaboración con los nazis durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Los escándalos financieros han salpicado también la Santa Sede, y más concretamente en la dimisión en 1989 del cardenal Marcinkus, presidente del Instituto para las Obras de Religión, el Banco de Vaticano, por su presunta implicación en la quiebra del Banco Ambrosiano en 1982. Además, el Vaticano parece tener mucho que ocultar sobre la misteriosa muerte de Juan Pablo I y todavía más sobre la muerte del gran santo africano Simeón Toco, que podría haber sido la reencarnación de Jesús. Otra mancha en la reputación conciliadora de Juan XXIII, si otorgamos fiabilidad al testimonio del pastor Melo Yecitu Yosías. Todo esto es lo que os leí el día anterior, que vamos, es totalmente creíble, ¿no? Este enorme reino en Lille es como la colmena que protege y alimenta las abejas de otros entes enlineanos alrededor del mundo. We'll be right back. estos picos que os he dado por Navidad, que vamos, hemos puesto a la religión en su sitio, y ya hasta el año que viene creo que no volveremos a hablar más de religión, ¿no? Hay otras cosas más de que hablar, ¿no? Y nada, ahora lo que os voy a poner, que en radios como estas, o solo en radios como esta, como en Radio Cuca, se escuchan temas como este que vais a escuchar, aunque solo sea por la duración. Ya sabéis que en las emisoras un tema más de 3-4 minutos, que no hay manera, ¿no? Pues eso, es un tema de los Derek and Denominos, de cuando todavía estaba Dwayne Allman con ellos en el 70. Y es el Gotta Better Link Better Lead Away. Una canción de 13 minutos que aquí os quedo con ella, ¿vale? Espero que os preste. Thank you. you. Bueno, pues que te hayan puesto este tema entero, ya te digo, no pasa en todas las radios, aunque solo sea por motivos de tiempo. Aquí en este programa, como son 2 horas, aquí fue. Espero que te haya gustado esta burrada de los Derek. Y te voy a poner otra también muy antigua, del Electric Flag, a ver si te gusta. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Down in New Orleans where everything's fine, all them people just buying that wine. Drinking wine is their delight, and when they get drunk they start fighting all night. Knocking down windows, breaking down doors, drinking half gallons and calling for more. Now you got a nickel and I got a dime, let's get together and buy some wine. Some buy a pint, some buy a quart, but if you're buying half gallons you're playing it smart. Drinking wine, wine, wine. Everybody, pass that bottle of me. Hilleberry, Port or Sherry, Sweet Lucy, find a good wife. Hey, buddy, pass that bottle of me. Wine is their delight. When they get drunk, they start fighting all night. Knocking down windows, breaking down doors, drinking half gallons and shouting for more. Hey, baby. Hey, baby. Hey, baby. Hey, baby. Hey, baby. Hey, baby. Bill and Barry, Port or Sherry, Sweet Lucy, find a good wine. Hey, baby. Pues seguimos con los directos y con otro que tampoco había sonado en este programa. Pero cuidado que esta canción, este tema va con truco, ¿eh? A ver si sabes quién es. And I have left my mark. easy to get. Lumberjack players, live to get. Lumberjack players. aplausinos, aplausinos, aplausinos, aplausones. Me parecen auténticas burradas las canciones que están sonando hoy. Bueno, pues nada, vamos con otra que ya sonó en sus buenos tiempos. Miss Luan Barton y detrás los Double Trouble. Ladies and gentlemen, welcome once again to the Mann Music Center in Philadelphia. Time to have some big time fun. Please welcome Stevie Ray Vaughan and Double Trouble. Mr. Roy Buchanan. You got me reeling, you got me rocking, you got me almost out of my mind. You got me reeling, you got me rocking, you got me almost out of my mind. Tell me if you love me, tell me am I wasting my time? Well, I'm yours when it's hot, yours when it's cold. Can't get enough of you to save my soul. You got me moaning, you got me groaning. Time, all right. you to save my soul. You got me moaning, you got me groaning, got me almost out of my mind. Tell me if you love me, tell me I'm a waste of my time. Well, bye bye, baby. Thank you. Bueno, por cierto, tengo un descontrol de la hostia, pero bueno, ya que vinieron aquí a ver, me vino el amigo Incio, ayúdame, y estamos aquí entre los dos a ver si somos capaces. Y no os dije que la versión que os puse antes de Mentira era el Jumping Jan Flash, sí, pero parecían los Rolling de mano, ¿verdad? Pero no, era Peter Frampton, seguro que ya lo sabías. Y nada, luego pues sonaron en el orden que quisieron los que acaban de sonar. Esta última que sonó era la que os quería poner la primera, que era Miss Luan Barton, con los Double Trouble, en directo, el Rock and Roll 800. Pero en su lugar sonó una ya del Stevie Ray Vaughan, y nada, después sonó otra de Roy Buchanan. Y ahora ya esta última. Y ahora, bueno, pues os dejo aquí un ratín como al principio, con una super versión de un grupo tejano, un chaval, Jimmy Schuller y la Monkey Beat, que hacen una versión tremenda de una de AC/DC, y luego pues otro gustazo que me pego hoy es otra de AC/DC que os voy a poner, el Let There Be Rock, también en directo, o sea, aquí quedáis con estas dos. We'll be right back. Let there be sound. There was sound. Let there be drums. There was drums. Let there be guitar. Wow, there was guitar. Let there be rock. Thank you. vámonos con otra cosita más fresca, que va a ser Jeff Hill, y este hombre también le haremos una mención especial cualquier día de este año. A big guitar for John and Miguel. The son of a gun, we're gonna have big fun on the battle. Que hemos hecho con Jeff Healy, que bueno era el hombre. Y nada, pues también el año pasado sonó en este programa mucho, mucho funky, Bueno, pues como ya llevamos las dos horas de programa, tenemos que ir pensando en decir adiós, pero bueno, ya sabéis que esto siempre dura una más de dos horas, porque jo, es que todavía quedan muchas canciones por poner, pero bueno, nada, serán para otro día. Nada, me voy a despedir con un par de ellas. Bueno, sobre todo la última es me trae muchos recuerdos. Entonces, son nada, el Kid Row al Summerland, una versión de los Lynyrd Skynyrd, el Sweet Home Alabama, y otra, bueno, el Superstition, por el cantado por Stevie Wonder y con la guitarra Stevie Ray Vaughan. Ya sonó aquí alguna vez. Y nada, me despido con un beso. Escuchad bien cuando acaben las dos canciones. Empieza otra y al final un beso que os mando para, bueno, para todos, hasta la semana que viene, o para todo el año, y más así, más asiduamente, pues más cercanamente, hasta la semana que viene, que os espero que estéis ahí. Y nada, espero haberos entretenido. Y nada, las gracias, un saludo, y será hasta el viernes que viene, ¿vale? Somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Splashing through the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life, like we didn't have no internet, but man, I never will forget the way the moonlight shined upon her head. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. We were trying to

say.